clase de geomafia. Mis palabras encajadas en tu pleno reacciona. No hablas ahora, estás en un nuevo año, ni en tu cabeza de Dios. Oh, años de trabajo, Dios me ilumina. Mira y mi vida, acierto en el blanco. Tu conciencia, mi rima, mi creación, visión correcta. Dime qué piensas, señor caballero. Desde mis inicios aspiro a ser el primero. No hables palabras, varios segundos y horas cayendo, destruyendo falsos. Cayendo, destruyendo falsos. Esto no es en vano, elijo hueones que se han quemado su propio pensamiento. Soy directo, me gusta disfrazar las palabras bellas, bellas. Ahora veo la realidad con las estrellas bellas. Ahora se asemeja más al infierno. Ah, pues no te presento, esto es Santiago la mafia. Que te presenta, intenta ocupar más que la gracia. Médrico Santiago te presenta el infierno. Ahora escucha tierno, estúpido bastardo. El verdugo ya llegó, métrico Santiago, intocables, somos imparables. Esta es la mafia que trafica besos. Lento pero seguro, te aseguro que llegaremos a ser número uno yo. Perro que ladra no muerde, pero esos perros están listos para asesinar. En cualquier lugar nadie sabe lo que va a pasar. Parar nunca podrás, es la peor pesadilla que puedas imaginar. Seis perros armados con dientes afilados. Pero mira cómo vamos avanzando, propagando nuestro verso por todo Santiago. Hago lo que hago porque yo lo amo. Esto es así y nada más. Más querrás escuchar de la mafia, pero no podrás. Haz lo que quieras, pero menos criticar, ya que no tienes la facultad para hablar de personas que no conoces, pero solo escucha sus voces. Atento a la fusión, médico tocable, escuche, calla. Atento a las palabras del acecho que dispara. El médico cañón, SBLU, dominante de tarimas. A ti, pendejo, te fijé el mensaje. Viviré, que nunca moriré, que tus sueños seguiré. Como la historia nunca escrita, y si moriré, me recordarás. Como la pesadilla, derramo versos como tú, el llanto de una niña. Después que el hombre de fierro le ha dado una patada en el trasero. Cuidado, que estoy construyendo un laberinto gigantesco, en donde tú serás otra víctima de la perdición de mi sonido. Ah, serás un fan más de la intocable fusión. Ah, ah, ah, común con estrategia, matemáticas perfectas. Respuesta en silencio, mi cabeza contra tu destreza. No apuestas, ganador o perdedor. Sala en el 5 siendo yo matador. No salas más palabras bien pesadas. Miras a mis ojos, ves un loco 5-8. Más poder de vaso sobrenatural. Soy He-Man, algo parecido, pero de verdad. La velocidad tremenda quebró la barrera del sonido, destruyendo oídos. Estados Unidos, hermanos comprometidos, que importan mensajes negativos. Forja tu persona, no me importa, eres una mierda sucia. Comentarios no me asustan, solo me da risa en mi pista basura. Una burla del hip hop, creyendo lo mejor y eres lo peor. ¿Dónde mierda está tu flow? Pinche wey cabrón, con tu la grabación, IKS es mejor. Pon un poco de atención al verdadero flow. Ridículo es tu estilo, ve los comentarios en tu libro. Solo un niño chico, despertate al grande. En mi verso ya cagaste viendo a mafia gigante. Cuida esa boca grande, cuida esa boca grande. Intocables métricos, la fusión que llama tu atención, necio. Esto no es un negocio, es un arte, una forma de vida. Contaminado aire que asfixia es mi rima. Llegando desde Santiago Centro, invadiendo Pudahuel y el mundo con el sonido intenso. E inundo al valle con fotos de la calle plasmadas en la cinta. Con un poco de ritmo quizás suene distinta. La esencia es la misma, la vivo cada día. La mía ha sido la culpa por darle cabida a esta ciencia infernal. Trastornó mi cabeza y ahora no puedo parar, no, no puedo parar. No. Los de mis sonidos son son yo cuando vive. Instrumentales sobreviven en mi cuerpo. Experiencia que yo tengo, música y sentimiento. Muchos soles he visto despertar el silencio de mi alma. Nunca callará paralelo al sonido. Mi mente aquí está, métrico, intocable. Música, centro y periferia se conjugan para crear secuencias. Muchas fonéticas de la existencia de cada día. Santiago mío, aquí estoy inspirado, dedicándote mis melodías. De mi vida, la parábola de mi boca que resuena en el cielo. O como otros lloran en celo. Te condeno al infierno de la envidia. Me hablas sin sabiduría, pequeño infante. La rima más elegante, los temétricos intocables. Aquí llegó, es mi imperio creador. Siniestro, sentís en marcha, dispuestos a surgir en el reflejo de nuestro pensamiento. Y no fomento, métrico está abarcando el territorio. Yo el emisor, tu receptor. Aquí, mi nombre el creador de mi letra, mi poesía. Lo que vivo, lo que siento, lo expreso en rima. Es mi imperio para arriba, voz apresurado sacando. En el escenario, en el proscenio proyectando. Caí dando fuerte, la hemorragia lirical. Más fantasmal, este tejido de pseudo introducción de mente. Esta es mi recurso inagotable, combinación inigualable en este acto. Soy el que redacto mi lírica, el impacto de las emociones. Distintas ocasiones te presentan métricos. Es la ocasión de formulada. Escuchen bien, no se vayan a caer, que el viento sopla a mi favor. Hey, yo soy el trovador, mi sonido se duplica, se triplica en este arte sin decanete. Escuchen bien, con el palante métrico.